La provincia de Mendoza está ubicada en una zona desértica, donde gran parte del agua es utilizada por el sistema del fracking en la industria petrolera. Y si a esto le agregamos el daño que ocasionan los agrotóxicos en los cultivos, el peligro de destruir el ecosistema es muy grande. En este contexto es que se detectó una importante mortandad de peces y aves en la laguna El Viborón, perteneciente a la cuenca del río Mendoza. María Marengo, integrante de la Asamblea por el Agua de Maipú, denunció esta situación. Aves muertas, ellos dicen que ya las habían visto el domingo 14. Se habían llevado dos ejemplares de aves y que las estaban sometiendo a estudios. La situación es grave. Los peces muertos se calculan de a miles. O sea, una tragedia sí, realmente. He visto imágenes terribles. Es espantoso. Es horrible, el estado de la laguna es espantoso. El nivel de agua está muy bajo, más bajo que lo normal en estas épocas del año. El sistema Ledes de por sí se nutre del arroyo Ledes o de las aguas subsuperficiales, vamos, de los acuíferos, cuando crecen, es lo que abastece principalmente toda la laguna. Y después de algunos canales colectores o del desagote de las fincas. Aquí es una zona que siempre ha estado sometida a contaminación por agrotóxicos, por la actividad en realidad que hay en los alrededores. El trabajo de las distintas asambleas por el agua es muy importante, pero los responsables oficiales del cuidado del medio ambiente en Mendoza miran para otro lado. Parte de Irrigación es responsable porque Irrigación tiene a cargo el cuidado de estas lagunas que son públicas. Y asegurar el sostenimiento y la calidad y cantidad de agua a estos ecosistemas. O sea que en gran parte tenés Irrigación, la Secretaría de Ambiente es el otro organismo que debería intervenir y la Dirección de Recursos Naturales. En el caso de Maipú también la Municipalidad, obviamente, sobre todo porque ha declarado esa zona como reserva municipal y por ende debería estar actuando de manera más efectiva. Digo, la actuación no se acaba solo con denunciar. Si no iban las asambleas, eso no se hubiese hecho público. Desde la provincia de Mendoza, reportó Radio Comunitaria Cuyum.